لا باتيرا راها لا تقلع من لاكوستا باي باي ازيلا وليلي هليها بحال طريق نوزياد فوق طالع لاسبانيا هو حرق البابور انا غنحرق الباسبور دو توت فاسون ما عندي ما نخسر من سول سوليسيون الحريق هو الحل اما نصل تما ونزاحم مع الخوت اما نتقلبو هنايا ونعسو مع الحوت بيناتنا خويا وبلا نفس عوجة صيدنا مع الدخلة خسنا نعودو التعزيلة دارو قاع الخير في جهة وحنا في جهة الأخرى جوفو آلي الراجا كيماندو فرونتيراس 104.5 FM راديو برونكا جوفو توشي عينا ما نفرجو بغينا نلعبو ومع الناس كبار بغينا نجلسو Buenos días a todas las oyentes de Radio Arraga. Estamos en un nuevo programa hoy. Estamos en la montaña de Roqueta, 150 grados. Mientras todo el mundo está en la playa tomando una piña colada, nosotras estamos encerradas en este pequeño estudio porque sí, somos unas enganchadas al activismo radical. Y pues hoy vamos a hablar, tenemos muchos temas de qué hablar, porque aunque todo el mundo está de vacaciones, pues el mundo sigue girando. Y pues ahora vamos a dar un listado del programa de hoy, que empezará con el tema de la apertura del CIE de Zona Franca, que ha sido abierto la semana pasada. Seguiremos con una crónica del día X, este día de bloqueo de mercancía y turismo que ha afectado la zona franca y el metro línea 9 de Barcelona. Hablaremos también de las revueltas y de los disturbios que se están produciendo en Estados Unidos en este momento contra la policía racista y asesina por parte de la comunidad negra. Y seguiremos con un análisis sobre el golpe de Estado que se ha producido en Turquía esta semana y sobre las consecuencias que esto puede tener tanto en la posible reapertura de la ruta de los Balcanes, tanto en el acuerdo que había sido hecho entre Europa y Turquía para la deportación de personas refugiadas. Y seguiremos con una serie de convocatorias, noticias y actualizaciones desde las fronteras calientes de este verano aún más caliente. La vie fait envie là où les gens disent merci et quand ils te saluent, ils te donnent un sourire. Ici dans la rue McCain Red Trenzir. Calcutta, Jakarta, 7 milliards. Taïfa, Tijuana, c'est la frontière des gueux. Va laisser la place à un monde où tout le monde pourra garder la face. Inch'Allah. jueves, este programa número 12 de Radio Arraga. Y vamos directamente a hablar un poco del tema del CIE de Zona Franca, el CIE de Barcelona, que ha vuelto a abrir su puerta el pasado jueves. Y pues para profundizar un poco sobre este tema, vamos a tener aquí la compañera número 12. Hola a todos. Bueno, para empezar ya podemos dar unos datos básicos sobre qué significa un CIE y un CIE aquí en España. Es decir, un CIE es una cárcel para peña inmigrante, para gente a quien se les acusa de no tener el documento válido y que están esperando a ser deportados. Es como uno de los eslabones entre la llegada y la deportación. En el Estado español hay 8 CIEs, 5 que están ubicados en la península y 3 en las Islas Canarias. Y tienen un total por todo el estado de 2.572 plazas. Este número es de hace unos meses, igual ha cambiado con la reapertura del CIE de la Zona Franca, no lo sé exactamente, pero bueno. En un CIE se puede quedar un máximo de 60 días. Como por ley, como no se supone que no se puede encerrar a alguien que no ha comido ningún delito, hay como un tipo de leyes así un poco especial para los CIEs, pero ya veremos que es como tiene todo el funcionamiento de cualquier tipo de cárceles. ¿Y qué pasa después de estos 60 días? Pues la mayoría de la gente, bueno, a la mitad de la gente que están en los CIEs se ven deportados, es decir, que les ponen en aviones y que les deportan a su país de origen o si no a otro país con quien España tiene como un acuerdo. Es decir, que bueno, te pueden también enviar a un país que no es el tuyo. Y lo que pasa en la región de Barcelona es que el CIE de esta región pues fue cerrado el último mes de octubre. Se cerró para reformas, para obras. Bueno, vamos un poco detrás en la historia y a ver cuándo empieza la historia del CIE de la Zona Franca. Es un CIE que se abrió en 2006, y después del cierre del de La Verneda, que era un sitio, bueno, también horroroso, y hubo acciones para hacerlo cerrar, y lo que pasó es que es el gran engaño, construyeron el de la Zona Franca como para pretender mejorar las condiciones de detención de la gente. Eso en 2006. Entonces, este CIE tiene una capacidad de 226 personas y cada año pasaban unas 1.000 personas, y de las cuales la mitad eran deportadas. Claro, la otra mitad normalmente la vuelven a poner en libertad, pero con una hoja de expulsión, o sea que deberían abandonar con sus medios el país. Pues muy bien que no lo hacéis. Ya claro, que esos centros tienen como única función de permitir, de mejorar, agilizar la deportación. Y también tienen como función de crear este miedo a la deportación, que así permite muchas cosas, que la gente se sea más callada, que pero bueno, eso lo vamos a desarrollar un poco más después, y seguimos con así unos datos precisos para contaros un poco la historia de este CIE de Zona Franca. Entonces, se construyó, como lo decíamos antes, como una mejora, después del cierre de La Verneda. Pero en verdad fue construido exactamente parecido a una cárcel, es decir, que tiene cierre electromagnético de los espacios comunes y de las celdas. Hay muy escasas comunicaciones familiares. Hay celdas con barrotes y celdas de aislamiento. Que alguien me explique cuál es la diferencia entre eso y una cárcel. Que no has cometido ningún delito. Y que te puedes quedar 60 días. Y bueno, esta situación dentro del CIE fue denunciada muchas veces por diferentes actores, por la misma peña dentro del CIE, pero también para diversos actores institucionales como el Defensor del Pueblo, por ejemplo. Y entonces todo eso llegó a constatar que había unas cosas que no iban bien, algunas, en este CIE de la Zona Franca, y se decidió cerrarlo para hacer algunas obras de mejora. O cosas como muy hipócritas. Todo eso es muy hipócrita. Porque ¿qué van a hacer? Han rehecho los aseos y han hecho un poco de trabajo sobre los hormigones. Y ya está. Pero sigue siendo una cárcel. Bueno, probablemente habrán también mejorado la tecnología del control dentro del CIE, porque normalmente esta reforma lleva a una hipertecnologización de las estructuras también, ¿no? Sí, seguramente. Al mismo tiempo que, de la misma manera que se pasó de la Verneda hacia la Zona Franca, pues estas mejoras no son para la peña encerrada, por supuesto, y va a permitir de encerrarles siempre, siempre mejor. Bueno, es muy interesante todo esto sobre el CIE de la Zona Franca y seguiremos profundizando este tema, pero antes vamos a escuchar un tema de un grupo chileno que se llama 8-9 Puñaladas. Y es un grupo rap y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Incendiando Uniformes. En un penal de que Y bienvenidas otra vez a este programa número 12 de Radio Arraga. Hoy estamos hablando del tema de la reapertura del CIE de Zona Franca y de las movilizaciones que se movieron a partir de para protestar en contra de la vuelta a abrir de este centro de tortura y asesinato. Y estamos aquí con la compañera número 12, que se ha preparado una intervención muy guapa. Y ahora otra vez. Bueno, entonces hemos visto que el CIE funcionaba tal como una cárcel y que su función principal entonces era de controlar y gestionar a la gente inmigrante, o sea, la peña que está adentro, pero también todos los demás que, sabiendo que existe esta amenaza, pues se intentó a que se queden muy tranquilos. Pero no es solo eso, que también el CIE es una fuente de dinero muy importante para un montón de personas. Podemos ya empezar por los que trabajan adentro, es decir, que hay de lo que sabemos una empresa de catering que se llama Albie, que funciona para todos los CIE de España y que cobra 11.5 millones de euros cada 2 años para esto. Y otra empresa, la CLECE, que es el servicio de limpieza igualmente de todos los CIEs del Estado español. Y bueno, pues muy bien tiene que funcionar este servicio de limpieza, ya que la mayoría de los CIEs del Estado español tienen chinches. Pero cobran, ¿eh? ¿Cuánto has dicho? Esos, los de CLECE, pues en total cobran 113 millones de euros cada 2 años solo del Ayuntamiento de Barcelona por servicios de ayuda a domicilio, por más cosas. Pero no sé exactamente qué cobran para la parte CIE, pero digamos que sus pequeños servicios al Estado les vale contratos como muy, muy buenos. Mira que mi abuela hacía limpieza en casa y creo que nunca llegó a ganar esto. Igual no se había elegido los buenos maestros. Y bueno, también porque fue en obras este CIE, fueron unas cuantas las empresas a lucrarse de ello. Y podemos citar la Barreser SL, que ha reformado los aseos. La M Runner SL, que ha hecho, bueno, obras de reforma varia, tal como la Urcotex Inmobiliaria. Y el arquitecto Oscar Domínguez Parra, que fue el que hizo el estudio de las reformas. Todas esas personas, entidades, cobraron un montón por permitir que se encierre mejor a gente que no tiene el papel válido. De hecho, pues sabemos que el racismo es un negocio millonario y funciona tanto a través de las empresas, ¿no?, que construyen estas estructuras de detención, pero también a través de toda la ayuda humanitaria que se mueve alrededor de estos centros. O sea, la ONG, la Cruz Roja mismo, ¿no?, ganan contratos millonarios para gestionar los conflictos al interior del CIE. Ya, claro, la Cruz Roja de hecho está presente en la mayoría de los CIEs de España, incluso en el de la Zona Franca. Cobra unos 400.000 euros por año para su intervención, así en los CIEs de Madrid y Barcelona. Y también ganó el contrato de Valencia, Murcia y Algeciras por otros 800.000 euros. Y eso hacia 2017. ¿Y qué hace la Cruz Roja exactamente adentro del CIE? Pues son ellos que proponen todas las actividades lúdicas, todo lo del ocio, entre comillas. También son ellos que gestionan los servicios sociales, pero podríamos decir los servicios de la paz social, porque en realidad lo que hacen es acallar todo tipo de revuelta que podría haber adentro con falsas esperanzas, pero todo el mundo sabe que, como lo hemos dicho antes, la mitad de las personas que pasan por el CIE se ven deportadas de una manera o de la otra a su país o no. Y entonces lo que hacen ellos es solo permitir que este momento antes de la deportación sea como lo más tranquilo posible. ¿Tranquilo para quién? Pues para las autoridades, por supuesto. Claro. Y obviamente, pues también el negocio, siguiendo con los varios eslabones de la de racismo institucional, también la deportación en sí es algo que tiene unas entradas millonarias, ¿no? Desde el Te Quedas Donde Quieras hemos señalado muchas veces a todas las empresas que se lucran con este negocio, que deja atrás también muchos muertos. Y bueno, pues no sé si nos puedes contar un poco cuáles son estas empresas. Pues por lo de la deportación, el contrato lo ganó el grupo Globalia, que se enorgulle de ser como el primer grupo turístico español, porque a Globalia pertenecen las empresas Viajes Ecuador, Alcon Viajes, Travel Plan, Touring Club, Tubilete.com, una cadena de hoteles que se llama BeLive y Air Europa. Y con su empresa Air Europa, pues Globalia se especializa en deportar a gente inmigrante. Están contratados hacia noviembre de 2017 para servicios de transporte aéreo para el traslado de pasajeros entre diversos puntos del territorio nacional y desde estos a otros países, en aplicación de medidas relacionadas con el ingreso en centros de internamiento de extranjeros o con la ejecución de repatriaciones de extranjeros a sus países de origen. Bueno, así lo ponen, es un poco, bueno, como está leído, igual es un poco difícil de memorizarlo, pero total, que es como un contrato especial para deportar a gente inmigrante. Por eso cobran 12 millones de euros. Y también hacen los macrovuelos, que los macrovuelos son como, porque antes cuando se deportaba a alguien, se le deportaba dentro de un avión que tenía también pasajeros, digamos, normales, gente que viajaba por una razón o la otra, la suya. Ya, Iberia hacía estas deportaciones. Y lo que pasó es que muchos pasajeros fueron chocados del tratamiento que se hacía a la gente deportada, a la policía dentro del avión, a todo eso, y que se opusieron. Eso pasó muy a menudo, que la gente se opuso y con éxito a la dicha deportación. Claro, y que muchas personas que iban a ser deportadas también podían resistir a su propia deportación, ¿no? A través de intentando buscar solidaridad de los otros pasajeros, simplemente pues pidiendo solidaridad al capitano, al piloto, ¿no? Que podía decidir no hacer partir un vuelo encima del cual había una persona que estaba viajando contra su voluntad. Pero ahora con estos macrovuelos de deportación, pues toda esta resistencia se vuelve aún más complicada, ¿no? Ya, claro, porque en un macrovuelo de deportación solo hay gente a deportar y maderos. Y a veces puede llegar a tener más maderos que personas a deportar. Entonces es un intento más de acallar el instinto de rebelión. Y vamos a seguir con esto, que todavía hay mucho que decir, pero antes vamos a escuchar. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Pues mira, a mí todo esto me parece muy loco y por esto pondría una canción de un grupo italiano de los años 80, un clásico del punk. La canción se llama Curami, y es del grupo CCSP. terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia, solo la terapia. Y aquí estamos otra vez en la onda de Radio Bronca con nuestro programa Raga, Quemando Fronteras. Hoy pues estamos hablando de la abertura del CIE de Zona Franca, que ha pasado hace ya una semana, y del día X, este día de mercancía y turismo se ha habido el pasado lunes 16 de julio. Y estamos aquí con la compañera número 12, que nos ha explicado un poco de detalle sobre el CIE de Zona Franca, sobre las varias empresas que se están lucrando con la reforma y con el mantenimiento del CIE mismo. Y también nos ha hablado de las deportaciones, de las macro deportaciones y de las varias empresas que se lucran con ella. Ahora llega el momento del cotilleo político y nuestro momento favorito, el de hablar mal del Ayuntamiento de Barcelona. pues sí, que aunque quisiéramos hablar bien de ellos, nos dan tantas razones para hablar mal de ellos, que y como no lo queremos de todas formas, bueno, es que en verdad lo que podríamos empezar por decir es que cualquier ayuntamiento, por ser una institución, de todas formas tendrá que ser del lado del poder, porque es el poder mismo. Entonces, cuando un ayuntamiento supuestamente de extrema izquierda se intenta como, no sé, dar la imagen. Sí, la imagen de oponiente, de radical, es siempre un engaño. Y con lo del CIE de Zona Franca, pues pudimos asistir a un juego de teatro que es puro engaño también. Porque lo que pasó al momento que querían, bueno, los CIE pertenecen al Estado, son de la competencia del Estado. Entonces, cuando decidieron que se iba al final, al cabo de todos esos meses de reformas, que se iba a abrir otra vez, pues el ayuntamiento, nuestra querísima Ada Colau, dijeron que no, que se opusieron, que eso era algo inhumano, que se tenía que oponer. Entonces usaron su derecho de como ayuntamiento, intentaron usar su derecho de, no sé cómo se dice, pues ellos simplemente intentaron poner como unas trabas administrativas, ¿no? Como si las obras no estaban acabadas o que la estructura en sí no respetaba una norma de seguridad, y querían presentar entonces la estructura. Bueno, lo que pasó es que el Estado pasó totalmente de esto, pero sobre todo les dio la oportunidad de hacer como si a ellos les daba algo, ¿no? Que cuando vemos cómo se trata, cómo el mismo ayuntamiento trata a los manteros, pues no, nos podemos hacer dos preguntas sobre lo que piensa realmente esta gente. O sea, en estos días se han producido unas situaciones bastante ridículas, del tipo que en el periódico había en la misma página dos noticias. La primera que decía que la alcaldesa Ada Colau se oponía a la abertura del CIE y entonces quería presentarlo y se encaraba al gobierno central en este forcejeo. ¿Quién tiene más poder? Y la otra noticia dentro de la misma página era que la alcaldesa Ada Colau pedía ayuda al Estado central para solucionar el problema de los manteros y para arraigar el top manta. Entonces, esta hipocresía que es tan descarada de no esperar ni un día para publicar las dos noticias, por lo menos no en la misma página, ¿no? Pues es un poco así. El gobierno central, después de haber ganado las elecciones con esta victoria aplastante de la derecha, pues otra vez, pues quiso dar un acto de fuerza y demostrar tanto al gobierno autonómico de Cataluña pues que podían hacer lo que querían. Y también para dar, no sé, algo de comida a los maravillosos electores de derecha que habían votado y diciéndole, mira, nosotros volvemos a abrir el CIE. Por otro lado, pero la Colau estaba pidiendo ayuda a este mismo gobierno de derecha como para arraigar el problemón del top manta, que sabemos que preocupa a la mayoría de los ciudadanos de Barcelona, que ya que no tienen casa, no tienen de qué comer a veces y no sé qué, pues están pensando todo el día a estos manteros que le arruinan la vida, ¿no? Seguramente, por eso es la prioridad, ¿eh? Pero bueno, de eso vamos a rehablar un poco después, ¿no? Vamos a hablar un poco más con detalles de lo que pasa con los manteros. Claro, los compañeros. Y bueno, para acabar con esto de los juegos políticos, quería decir que de vez en cuando pasa que hay algún político o una jueza de no sé qué que intentan oponerse públicamente a los CIEs. Pero lo que a ellos les parece algo mal, digamos, es el hecho de que esta peña esté encerrada, que luego todas las propuestas que salen, o sea, que sea pisos gestionados por ONGs con control policial o cárceles. Ya, es que al final acaba todo siempre siendo movidas de maneras de coerción sobre las personas, y no hay ningún político que se atreve a decir que el problema es la libertad de movimiento y no como de qué manera se va a encerrar. Y eso, bueno, es importante decirlo porque ahora como ha sido reformado el CIE, pues seguramente habrá unos argumentos así, decir, no, pero mira, ahora está mejor. Pero es como un sitio así y toda la maquinaria racista y de control de las personas que no tienen el buen papel, no es mejorable de ninguna manera. Es que en sí mismo es racismo puro y no hay manera. Bueno, y pues aquí estamos normalmente, como siempre, apuntando en contra de las luchas parciales, ¿no? Aquellas luchas que miran solo un aspecto del sistema de opresión y no su complejidad, y que al final acaban con estas soluciones escalofriantes como una reforma de un CIE, ¿no? Para hacerlo más humano. Pero bueno, antes de pasar un poco a la parte más emocionante de este especial sobre el CIE de Zona Franca, pues nos escuchamos otra cancioncita. Esta vez escuchamos una canción de una persona que está encerrada en la cárcel, pero que consigue liberarse escapándose con la luna. Esto es un homenaje a Yupanqui y la canción se llama Coplas, de Juan Prisionero. Por duro que me golpeé, no conseguirán doblarme. Yo tengo el cuerpo en la celda y el corazón en la calle. Ah. carcelero, carcelero, cuando oigo sonar tus llaves, te veo como un esclavo de cosas que tú no sabes. Tú me crees en la celda, crees que no me moví y anoche pasó la luna. Y con la luna me fui. Ay, con la luna me fui. Entre la celda y la calle, solo tres barrotes hay. Qué pequeña la muralla para tanta libertad. En la cárcel hice un verso para el señor director. No recuerdo los detalles, pero termina en parió. Engrillado y entre cuatro hombres de torvo mirar, así me fueron llevando por amar la libertad, por amar la libertad. Anchos portales se abrieron para volverse a cerrar. Pabellones, escaleras y luego la oscuridad. Por mi mujer y mi niño, recé lo que sé rezar. Mi guitarra clara y honda sabe todo lo demás. Mi madre con sus sentires, mi caballo en el corral y en una pequeña celda. Yo solo sin soledad, yo solo sin soledad. Años y hagas del tiempo balance, has de saber, hijo mío, a dónde estuvo tu padre. Duerme el tirano la siesta con metralleta a la paz, por si pasa un inocente cantando a la libertad. En la celda crees que no me moví y anoche pasó la luna y con la luna me fui, y con la luna me fui cantando a la libertad, y con la luna me fui cantando a la libertad, cantando a la libertad. Cantando a la libertad. Y bienvenidas otra vez. Estamos aquí encerrada en este zulo, en la montaña de roquetas, para transmitiros estas informaciones. Somos las de Radio Raga y hoy estamos hablando de la reabertura del CIE de Zona Franca. Y justo si os estáis conectando ahora, os encontráis en la parte más emocionante de este especial, porque vamos a hablar de la jornada de movilización, la conocidísima jornada Día X, que hubo en contra de la reabertura del CIE. Y ahora pasamos la palabra a la compañera número 12, que nos explica un poco cómo ha ido aquella mañana, aquella jornada. Pues bienvenidos, sí. Entonces, por todas las razones que hemos citado antes, este sitio, el CIE, tal como todos los eslabones de la maquinaria racista, pues todas, por todas esas razones se hace subir el odio y daba muchas ganas que pasen cosas, y es lo que pasó cuando se abrió el CIE. Fue organizada toda una jornada de lucha y pasaron bastantes cosas. Eso pasó el lunes 11 de julio y por la mañana fueron unos solidarios a reunirse ahí en la zona franca y a bloquear el flujo de mercancías. Igual tenemos aquí que dar algunas precisión por los que no saben, que el CIE se ubica entonces en la dicha zona franca, que está al lado del Hospitalet, y es como una zona industrial donde solo hay naves y almacenes y eso. Pero está muy al lado de la entrada del Mercabarna, que es el mercado central de la ciudad de Barcelona, y entonces es una zona donde pasan un montón de mercancías. Es un nudo muy importante del flujo de mercancías hacia el barcelonés en general, y hacia la ciudad de Barcelona. Entonces lo que hicieron esos solidarios, de manera muy sencilla, de tomar el espacio de las calles que están en esta zona, y entonces que crearon atascos de muchos y muchos camiones, y eso pues fue hacer perder dinero a algunas empresas, pero también para un poco hacer jaleo, ¿no? Que no pase tan... Perdón. Y entonces eso se hizo, y luego este pequeño grupo de solidarios se fue hacia el CIE mismo, donde se leyó con un megáfono un comunicado que habla de inmigración, de turismo y de nuestra posición de apoyar a esas personas que están adentro, y sobre todo de luchar contra este sistema racista de las fronteras y de los estados. Y luego sigo este grupo por otros bloqueos, es decir, que se bloqueó la línea de metro 9. Entonces, esta línea de metro es la línea nueva que se abrió hace unos meses y que da hace el vínculo entre el aeropuerto del Prat y el mercado, este Mercabarna, y también hacia el centro. Entonces es esta línea que ha sido hecha para ayudar a los que hacen comercio y sobre todo a los turistas, es decir, los viajeros, que sí que son bienvenidos. Y entonces lo que fue hecho es bloquear esas líneas, entonces causar un retraso general en la línea, bloqueando en la estación de Collblanc y también en la estación de Torrassa. Y la estación de Torrassa fue elegida porque es una zona, bueno, está ubicada en la ciudad del Hospitalet, que está la periferia, muy cercana de Barcelona, pegada, y donde hay muchas redadas que se hacen en esta estación. Entonces, un poco la palabra de orden del día era bloquear todo. Si las fronteras son cerradas y las personas están bloqueadas en la frontera y no pueden atravesarla, pues entonces se bloqueará también el flujo de capital y el flujo de turismo, que son un poco lo que le interesa más a los estados, ¿no? Y bueno, la idea de este bloqueo total pues fue llevada a cabo a lo largo de todo el día, de toda la mañana, y por la tarde pues hubieron bastantes acciones descentralizadas, y hemos leído de ataques a agencia de viaje, al Conviaje, y bueno, pues a todas las cómplices de las deportaciones y de la maquinaria de racismo institucional. Y que este día no esté solo como un día aislado así simbólico, porque fue el día de la reapertura del CIE, pero que se vuelva a hacer y que se vuelvan a ver muchas movidas, porque las fronteras están por todos lados, no están solo en las fronteras mismas, pero también en nuestra ciudad de Barcelona, en el CIE, en las redadas, en la explotación laboral, es, bueno, se ven de muchas maneras esas fronteras. He leído una frase que me ha gustado mucho en una pared que decía, cada madero es una frontera. Ya. Pero la revuelta no es tan solo, solo aquí, vamos, las, la resistencia en contra de los CIE, las acciones en contra de esta maquinaria, no, no está solo en Barcelona, porque también en otros, en otros lados de esta maldita Europa, ¿no? Se han producido esta semana algunas revueltas, algunos motines. Bueno, algunos sí, y sobre todo... Quería hablar de lo que pasó en Vincennes. También, bueno, Vincennes es uno de los CIEs de la zona de París. Es el más grande alrededor de París. Y es un CIE que ya fue en el 2008 destruido por el fuego, por la misma peña migrante adentro. Y eso pasó la noche entre el 30 de junio y el 1 de julio. Lo que pasó, de lo poco que pudimos saber leyendo algunos testimonios que lograron salir, es que en pleno Ramadán la policía quería, como en Francia se puede quedar 45 días en el CIE, en España 60, en Francia 45. Entonces, en pleno Ramadán la policía quiso deportar así por sorpresa al 45º día de su reclusión adentro del CIE a un chaval padre de familia que era muy popular en el CIE, que mucha gente le quería mucho, y entonces él se opuso gritando a su deportación, porque claro, como había llegado el 45º día tenía la esperanza de que pudiera salir. Y entonces empezó a gritar eso durante la noche y la gente alrededor se enteró y empezó un motín grande, que se puso fuego a colchones, usaron la mesa de ping pong como un proyectil contra la policía. Hostia. Fueron cámaras destruidas, el sistema eléctrico está fuera de uso, y entonces sobre 3 edificios que hay en el CIE, son 2 que están inutilizables, todas esas habitaciones quemadas y entonces muchos daños. ¿Y qué pasó? Pues pasó que la gente que había alcanzado su 45º día, pues fue liberada, y esta persona también. Luego hubo unas cuantas personas trasladadas a otros CIEs, incluso muy lejos, como a la otra punta del país, y también hubo 5 personas detenidas para luego llegar a juzgarles. Pero es muy importante ver que esta revuelta no es solo simbólica o ideológica, como alguno podría decírnoslo. Es que también tiene un efecto muy concreto. Es que si no hay habitaciones, pues no hay sitios para encerrar a la gente, porque este número, esta posibilidad de encerrar, pues tiene también sus límites, y más revueltas hay y menos encierros, y eso está claro. Y pues para subrayar que no hay revuelta sin rabia, vamos a escuchar una canción que se llama Canción Arrabiada, Canción Enfadada, y luego pasaremos a lo que está pasando en estos días en Estados Unidos de la revuelta de la comunidad afroamericana en contra de los policías asesinos. A tanta gente. tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà, e canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, canto a quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni, alla rabbia che mi va. Y aquí estamos otra vez, acabada esta primera parte del programa Radio Arraga número 12, en que habíamos hablado de la reabertura del CIE de Zona Franca y de las movilizaciones que se han producido después de esto, y también hemos hablado de la revuelta en el CIE de Besson, que es el CIE más grande de París. Pues nos movemos de la otra parte del charco hasta llegar a Estados Unidos, a donde se están produciendo pues unas revueltas muy fuertes en contra de del abuso policial, en contra de la comunidad afroamericana. Pues un poquito hablar que después de los últimos hechos de Dallas, en que durante los disturbios pues hubo una persona que ha decidido pues matar a policías, un chaval que era una reserva del ejército, entonces un chico que también tenía algo de entreno a nivel de utilizo de armas y no sé qué, que luego se ha escondido en un edificio y que ha sido abatido por los policías gringos a través de un nuevo robot que están utilizando. Es como un experimento, y este robot ha entrado al interno del edificio con una bomba y ha abatido el chico que había matado a los 5 policías. Bueno, al final han conseguido matarle, pero él ya sabía qué iba a hacer. Pero de mientras esto no se enmarca como en algo, o sea, no ha sido un evento esporádico, sino que en los Estados Unidos ya son muchos años que pasan este tipo de cosas en contra de la policía, porque el asesinato sistemático de personas negras, el acoso callejero, las continuas redadas, el imprisonamiento masivo, el desempleo enorme de la comunidad afroamericana hace que sea una comunidad donde verdaderamente muy machacada por parte del Estado, y que entonces esto se explote de vez en cuando pues una oleada de rabia incontenible en contra de las instituciones. Por ejemplo, aparte de los riots, ¿no? que puede haber y se ven de vez en cuando en diferentes ciudades por parte de los suburbios en contra de la policía, pues a partir del 2012 se está generando un movimiento en Estados Unidos un poco más organizado, que se llama Black Lives Matter, que significa las vidas de los negros cuentan. Y bueno, es un movimiento un poco más organizado, y también pone un poco en duda, siendo un análisis no solo racial, si se puede decir esta palabra, pero pone un poco en dificultad lo que es la identidad negra en sí. Porque sí, por ejemplo, en el pasado, por ejemplo, con el Black Panther Party o con el Ejército de Liberación Negro en los años 70, la negritud en sí, ¿no? La identidad negra era al centro de la reivindicación. Pues con Black Lives Matter la cuestión es un poco diferente, porque dentro se mezclan también temas de raza, quiero decir de clase. Mientras que los chavales de los barrios más pobres hacen disturbios, pelean con la policía y bueno, también viven una represión muy fuerte, decimos que los que son los líderes de este movimiento son, para así decir, la clase media negra, los que van a la universidad, los que tienen buenos trabajos y que viven en los barrios un poco más, más rico, ¿no? Entonces sí que hay una identidad negra que es compartida a nivel de movimiento, pero al interno del movimiento de lucha que se está generando en estos últimos años, al interno hay pues unas diferencias de clase, ¿no? Bueno, me gustaría dar un poco de datos sobre lo que es la entidad de del acoso hacia las personas negras en Estados Unidos. O sea, hay 1.500 personas matadas por la policía a partir del año 2015, de las cuales muchas son negras. O sea, solo en el 2016 hay 509 homicidios, 509 personas negras matadas por la policía. Y muchos de estos pues han sido chavales que lo han hecho, que su historia se ha vuelto una historia mediática, especialmente porque eran determinados casos, como por ejemplo el de Trayvon Martin en 2012 en Florida, o en el caso de Kaiman Grain en el 2013, o pues uno de los últimos es ahora en Baltimora en 2015. Pues son todas personas que no habían hecho nada, que su caso se ha vuelto muy mediático, que han sido matados por la policía siendo desarmado, aunque pues nosotras tampoco nos interesa mucho pues mirar a esta parte tan inocentista, pues mucho más allá que si has robado o no un pequeño supermercado, o si estabas liándola un poco en la calle. Para nosotras pues estos asesinatos sistemáticos por parte de la policía son inaceptables. Y bueno, escuchaba también que muchas familias negras tienen que tener una conversación con sus hijos adolescentes. Tienen que explicarle cómo reaccionar, por ejemplo, a un control de policía para no ser matado. Porque la policía es como una amenaza permanente contra ellos. Sí. Y hubo, bueno, lo que decías tú antes, que hubo respuesta a eso, pero muy a menudo cuando había policías matados por gente, por rabia, eso... lo hacían pasar por un loco aislado que se le fue la olla y que atacó a un pobre madero sin defensa. Y lo que pasa ahora con lo de Dallas es que después de esos dos muertos, dos asesinatos que hubo, y que el hecho de que esos maderos fueron asesinados durante una mani que protestaba contra esto, hace que es imposible despolitizar este acto y presentarlo como acto de un loco aislado. Claro, no, y bueno, esta unión, ¿no?, entre el movimiento de Black Lives Matter y estos movimientos insurreccionales más callejeros sí que hace sí que haya un movimiento políticamente hacia afuera muy articulado, y luego también en la calle muy muy activo y eficaz, ¿no? Bueno, nosotras miramos con mucha curiosidad lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. Sabemos que esto no va a parar aquí. Habría muchas más cosas que decir, unas análisis mucho más profundas que hacer, pero por ahora nos quedamos aquí y seguramente dedicaremos un programa especialmente para hablar de esto. De mientras, antes de pasar al próximo tema, que es un tema también muy actual, que es el golpe de Estado fallido en Turquía y las repercusiones que esto tendrá sobre la frontera con Europa, pues antes de hablar de esto nos escuchamos una canción de un grupo napolitano que se llama Alma Megretta, y la canción se llama Fatala, que significa quítate, y es una canción que habla de la clásica actitud que los racistas tienen hacia las personas que acaban de llegar. Fatala. sta fatta là, là a casa mia non ci può sta. Spazio vitale, identità razziale, che tutto quando tenono l'orgoglio nazionale. Fatta là, là, perché ca, non ci può sta fatta là, là a casa mia non ci può sta fatta là. Ciò, non posso manco ricciata. Razza, cultura, nascita, nazione, sto diventata droga, rap, popolazione. Fatta là, là, non hai capito, fatta là, fatta là, là. Insieme a noi non ci può sta fatta là, ciò, manca per noi non ce ne sta. Faccio una foto, si te pensa, ma si te moro una creatura, si non tiene manca e panna. Di donde è che niente, è chi ottene la lunga per me. Di donde è che niente, è nessuno lunga. Non c'è sta fatica, siete la Luca. Non c'è sta neronare, siete la Luca. L'unica soluzione è dicere fatta la, la, perché ca, non c'è questa fatta la, la, a casa mi non c'è questa fatta la. Ciò, non posso manco ricciata. Razza, cultura, nascita, nazione, sono diventata droga, rap, popolazione. Fatta la, la, non ne capito, fatta la, fatta la, la. Insieme a noi non c'è questa fatta la. Ciò, manca per noi non ce ne sta. Ay, bueno, aquí hemos vuelto en las ondas de Radio Bronca con nuestro programa Raga. Estamos literalmente disuelta en el sudor, este búnker. Pero ahí seguimos para vosotras, para entretenernos en este verano de Barcelona. Pues después de una actualización sobre los hechos de Estados Unidos y de la lucha de la comunidad negra en contra de los maderos asesinos, pasamos a hablar de Turquía y del golpe de Estado fallido que se ha producido esta semana. Bueno, antes que todo, empezaremos con la compañera número 12 para hablar un poco de lo que significa un golpe de Estado en Turquía, ¿no? Porque se ha hablado poco que En Turquía no es algo súper nuevo el hecho de un golpe de Estado. De hecho, se han producido varios en los años, ¿no? ¿Verdad? Sí, es que lo que pasa es que el golpe de Estado militar es como un deber que tienen los militares para proteger la laicidad. Es decir, bueno, no vamos a decir que somos del lado de los militares, ¿eh? Cuidado. Cuidado, pero es para explicar que un golpe de Estado en Turquía no es la misma cosa que un golpe de Estado en cualquier otro país. Ahí, desde que pasó el Mustafa Kemal, el Atatürk, al poder, pasó esto que es dentro de la Constitución, es dentro de la ley, es algo muy importante que él impuso la laicidad en el país y dentro de esas misuras hizo que el ejército sea como la garantía de que eso permanezca. Ellos tienen como deber de hacer un golpe de Estado si está puesta en peligro la laicidad o la unidad nacional del país. Eso llegó a hacer desde 1960, hubo cuatro, 60, hubo en 71, hubo en 80 y en 97. Y ahora vemos ahora algo que podría ser un verdadero golpe de Estado a la turca, como podría ser toda otra cosa, eso no lo podemos saber, pero no es nada muy sorprendente que haya un golpe de Estado en Turquía, sabiendo que el régimen de Erdogan está tirando más y más hacia un tipo de derecha islamista fascista. Sí, claro, y bueno, sobre el tema del golpe de Estado se podría hablar a saco. Ha habido miles de hipótesis sobre cómo esto se ha producido, quién son los cómplices o los manipuladores que están detrás de este golpe. Hay quien habla de un autogolpe de Estado hecho por Erdogan para reforzar su poder ya bien dictatorial y seguir como expulsando, matando, encarcelando a todos sus opositores reales o presuntos. Bueno, nosotras no vamos ahora aquí a entrar en la especificidad de los juegos políticos que hay detrás de este golpe de Estado, porque como que llevamos este programa específico sobre la lucha en contra de las fronteras, vamos a mirar desde cerca cuáles son las consecuencias que este golpe de Estado y entonces una consecuente desestabilización del gobierno de Turquía trae al acuerdo que hay entre Europa y Turquía sobre el tema de refugiados. O sea, si os acordáis, el 20 de marzo del año pasado, pues estipuló un pacto entre Turquía y Europa que preveía, a cambio de 6.000 millones de euros, la deportación de refugiados desde Europa hacia Turquía, y Turquía luego se tenía que ocupar de su deportación hacia sus países de orígenes, aunque en estos países hubiera guerra. Y bueno, a cambio de estos 6.000 millones de euros también, y también a cambio de la posibilidad de una promesa de una futura entrada de Turquía en la Unión Europea, así como de una serie de visados que la Comunidad Europea elargía hacia los ciudadanos turcos para dejarle entrar. Ahora, obviamente, con este golpe de Estado, Europa ha temblado un poco a la idea que se volviese a abrir la ruta de los Balcanes, una ruta que había sido súper activa y muy transitada hasta el marzo del año pasado, cuando de hecho ha empezado su trabajo de perro guardián el Erdogan, impidiendo a las personas de cruzar a través de sus costas. Y bueno, se había reducido un montón, ¿no? Pero ahora, pues hay quien dice que se podría volver a abrir. Y se podría volver a abrir también, digamos, con unas filas de personas que quieren entrar, engordada también por los que son los opositores de Erdogan, que en este momento necesitan escaparse del país porque se encuentran en un verdadero momento de represión política aún más fuerte de la que se podía vivir hasta hace dos semanas. Bueno, los oponentes, pero en realidad también, bueno, muchísima gente, porque se empezó con los militares y la policía y la justicia, esta purga que está haciendo Erdogan, pero me leí en la prensa que hace unos días se empezó a atacarse a todos los profesores, que todos los universitarios tienen ahora prohibido salir del país, como todos los universitarios, es decir, también gente que a lo mejor no son ni tanto politizado, pero es como que ahora se necesita un control absoluto. Claro, acordamos que ya ha llegado a 6.000 el número de detenidos, ¿no? Después del golpe de Estado. Y que, bueno, que muchos, de hecho, ya que no podrán venir con un visado porque se le ha prohibido el expatrio, porque Erdogan ha prohibido el expatrio a las personas para evitar que se vayan y que no reciban el castigo de Dios que él mismo le está preparando, bueno, probablemente todas estas personas se juntarán a las miles de otras que escapan desde Siria o que se van en búsqueda de algo más desde el norte de África o desde Afganistán o desde Pakistán. Bueno, en fin, la ruta migratoria de todas las personas que han decidido pues moverse liberamente a través también del mar Mediterráneo, y estas personas, estos turcos se juntarán. Y aquí nosotras le recibiremos a brazos abiertos y de mientras, bueno, hay que decir que el acuerdo entre Turquía y Unión Europea se ve un poco, o no obstante, Turquía ha dicho que lo va a respetar, que va siguiendo deportando gente, y no obstante Europa le ha intimidado de seguir haciéndolo, porque la verdad es que se ha comido 6.000 millones de euros, hay un detalle que hace sí que este acuerdo podría ser interrumpido, y que es el tema que en teoría Turquía está considerado, según la Unión Europea, un país seguro, un país democrático. Es un país democrático, pero lo que ahora el país está, el pueblo está pidiendo, el pueblo, para así decirlo, los lamículos de Erdogan, lo que están pidiendo son la pena de muerte para los que han preparado el golpe. Y Erdogan se está pensando, dice que el pueblo tiene razón, es muy legítimo lo que están pidiendo, o sea, la pena de muerte. Y según las legislaciones de la Unión Europea, está prohibido matar a gente con la pena de muerte. Aunque, bueno, son unos cuantos los que mueren en el Mediterráneo con unas balas de la Guardia Civil en la cabeza, pero en Europa la pena de muerte no existe. Así que, si en el caso que Erdogan decide de poner la pena de muerte en su país, pues en este caso se debería suspender el acuerdo. Pero nosotras, estas son detalles, ¿eh? Porque sabemos perfectamente que la pena de muerte, legal o ilegal, existe tanto en Europa como en Turquía. Y también sabemos que toda esta alarma que se está generando en Europa en contra del terrorista islámico, este terrorista que debería llegar absolutamente desde Siria, armado hasta los dientes, con granadas dentro de la mochila, y que Erdogan nos debería salvar de esto, nos deja un poco ahí dudosa en el momento en cui pues hay el atentado de Niza, en que han muerto 83, 84 personas, pues allí, después del atentado de Niza que todos vosotros conoceréis, se ha pedido aún más desde el gobierno francés y desde la Unión Europea de cerrar esta frontera por la posibilidad de la llegada de estos famosos terroristas. Y entonces, para evitar que los terroristas islamistas entren al interno del territorio europeo, se ayudan con un dictador como Erdogan, un dictador a favor del Estado Islámico, un dictador que está haciendo el doble juego con el Estado Islámico, con Europa, con Rusia, con Irán, con Siria, desde hace muchísimo tiempo, un dictador que ha dejado que la frontera entre Turquía y Siria fuese un coladero desde el cual pasaban todos los militares del Estado Islámico que querían ir a luchar en Siria, un presidente que ha dado una cosa como, a ver si encuentro, bueno, mucho dinero a los soldados dell'ISIS, disfrazándolo de ayuda humanitaria. Después que han salido todos los escándalos que demostraban que Erdogan había dado armas, municiones, granatas, tanques al Estado Islámico, después que Rusia destapara que había una conexión entre Erdogan, su familia, en este caso su hijo, para el pasaje de petróleo gestionado por el ISIS a través de la Turquía, pues después que sabemos todo esto de este hombre, pues entonces se pide su ayuda para que no entren los islamistas a Europa. A ver, a nosotros todo esto nos hace reír. Sí. Y además cuando vemos cómo cuál es la relación entre Erdogan y su gobierno y los kurdos, que representan hoy en día la única oposición directa a la avanzada del ISIS, pues mira que después del golpe de Estado se justificó el ataque con bombas a la parte kurda del Irak, donde se supone que están los jefes de la guerrilla, y entonces podemos imaginar que se va a intensificar el ataque a la peña kurda, que es una gran tradición turca que Erdogan no falta por hacer respetar. Ya, de hecho, estos 6.000 millones de euros que Europa ha dado en las manos de este dictador fascista, pues seguramente parte de esto irán también en las manos de la extrema derecha islámica. Y en este caso, pues por ejemplo, ya 1 millón de euros fue largido, según las investigaciones independientes del periódico The Guardian, a lo que son los combatientes de la extrema derecha islámica. Pues para nosotras, obviamente, estas palabras siempre van acompañadas de una reflexión un poco más extensa. Obviamente somos personas que estamos en contra de la islamofobia, pero no existe una oposición a la islamofobia sin oponerse también activamente a lo que son las extremas derechas, ¿no? Y pues cuando hablamos así del Estado Islámico es porque nosotras estamos en contra de todos los estados, y estamos en contra de todos los fascismos, y estamos en contra de todo ese extremismo religioso, y entre esto también el islamista, sin olvidar la instrumentalización sistemática y racista que los medios del poder hacen de estos temas, ¿no? Y bueno, nos vamos a escuchar otra cancioncita. Es que no sé si hacemos en tiempo, que nos queda 10 minutos de programa, así que pensaba más bien de empezar con nuestra canción de fin preferida, que es la de Albert Pla, y seguir diciendo las últimas cosas que tenemos por decir y cerrar y aquí. Eso, y cerrar aquí. Bueno, no cerramos ahora mismo, ¿eh? Cuidado. Sí, y también, bueno, cabe decir que en esta grandísima lucha contra los terroristas, pues la compañera nos habló del atentado, de los hechos de Niza, que yo no sé lo que pasó en Niza, ¿eh? Sé que mucha gente murió, luego a saber si eso hace parte de lo que podríamos llamar el islamismo, no sé, me parece muy dudoso, que parece que, bueno, lo digo porque se lee mucha mierda en los periódicos, pero se dice que esta persona era uno que jugaba, que bebía, que entonces no cumplía para nada los deberes de un musulmán básico. Entonces, solo porque esta persona que hizo lo que pasó en Niza es de origen de África del Norte, o sea, ha nacido en Francia, pero tiene orígenes vagas de África del Norte, entonces se vuelve un terrorista islamista. Es un poco ir rápidamente en el análisis de las cosas, creo que de repander esto, pero total, que por lo que nos interesa, este hecho de Niza, pues dio lugar a un control más importante a las fronteras. Fueron 3 los países a decir que querían reforzar su frontera con la Francia. Entonces fue Italia que decidió de controlar las 3 vías de carreteras que vinculan la Francia con Italia, y también la estación ferroviaria de Ventimiglia. Ahí el control va a ser más importante. También la policía alemana dijo que iban a reforzar el control en las zonas de tráfico a la frontera con la Francia. En cambio, en Bélgica no pasó nada, no hubo más control. Y por lo que nos interesa de más cerca, pues España también declaró que bueno, se hizo una asamblea de urgencia y declaró que los controles iban a ser reforzados. Es decir, que había ya puesto en marcha unos controles especiales por el Euro 2006 de fútbol y el Tour de France de ciclismo. Y entonces esas misuras van a estar mantenidas más allá del 26 de julio, en acuerdo con la Francia. Y también han dicho que iban a reforzar las misuras de seguridad en los aeropuertos y en las zonas turísticas. Fuego todo el estado, sí. Y una central nuclear por aquí, y un arsenal militar por allá, y en un plis-plas de aquí para allá, Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía, Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia, y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaría llegando a Florida. De fronteras, la Fortaleza Europa que sigue reforzando todo su territorio fronterizo, y otra frontera ha sido cerrada, que es la frontera entre Italia y Suiza. Actualmente la ciudad de Como, en la estación de San Giovanni de la ciudad de Como, se encuentran alrededor de 150-200 personas allí paradas intentando cruzar, y que intentan cada día meterse en el tren para llegar al país suizo, pero vienen sistemáticamente de vuelta por la policía. De mientras, alrededor de la estación se están empezando a radunar unos fascistas que intentan agredir tanto a solidarios, tanto a migrantes. Y los compañeros de allí piden refuerzos para gestionar tanto la violencia policial, tanto los ataques fascistas. Te suma un jefazo azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena. Ay, en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando, y el cigarrito cayó de sus labios. Sería por miedo que seguía huyendo, y siguió rodando y sin darse cuenta cruzó la frontera y se puso a salvo. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege esa pobre colita. Y volviendo a la ciudad de Barcelona, no olvidamos de nuestros compañeros manteros, que en estos días están viviendo una represión siempre creciente por mano del ayuntamiento de Ada Colau. Últimamente estaban consiguiendo vender en la zona de la Barceloneta, pero ahora mismo se sentía una necesidad enorme de poner una pista de skate justo allí donde ellos estaban vendiendo para ganarse la vida, además de una campaña absolutamente racista que públicamente el ayuntamiento está llevando a cabo en contra de este sector de la población. Da verdaderamente asco esta historia del skate, porque es como poner la gente en contra de otra gente, ¿sabes? Como usar el espacio para jóvenes y esperar que fueran los mismos jóvenes a gestionar y a hacer la policía en el barrio. Da mucho asco. De hecho, los manteros, en su comunicado bellísimo, que podéis encontrar en la página del Sindicato Popular de los Vendedores Ambulantes, han dicho también esto, que no iban a caer en la trampa de no sé, de meterse, de pelearse con los jóvenes skaters, y que entonces ellos se iban a reciclar, a retirar y a poner en otra zona. Y el tema de los manteros lo estamos dejando por último, hablando muy brevemente, porque queremos dedicar un entero programa a ellos, ver si podemos conseguir una entrevista, hablar en primera persona con uno de los protagonistas de esta lucha, que es verdaderamente una de las más interesantes que se está moviendo en Barcelona en este momento. Una centésima de milésima, explotó esa base de la marina, de esa que fabricaban yo que sé porquerías, atómica, química, muy radioactivas. Ah, tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas. Y para concluir este programa número 12 de Radio Arraga, a donde hemos hablado de la reabertura del CIE de Zona Franca, hemos hablado de los disturbios en Estados Unidos de la comunidad negra, hemos hablado del acuerdo entre Europa, Turquía y del golpe de Estado y de sus influencias sobre este acuerdo. También concluimos diciendo que para un verano en contra de la supremacía blanca y de las fronteras, hay un campamento del 5 hasta el 10 de agosto a la frontera entre Italia y Francia, en Ventimiglia, un lugar donde se está desde hace mucho tiempo luchando en contra de racismo de los uniformados y en contra de la imposibilidad de las personas de cruzar la frontera y de libertad de movimiento. Pues allí os esperamos, esperan los compañeros del 5 al 10 de agosto, Campamento Sin Fronteras. Podéis encontrar más informaciones en la página Presidio Permanente No Border Ventimiglia. Y os saludamos. Sí, sal. Y a la próxima, entre dos semanas, os recordamos que se puede escuchar el programa en los podcasts de Radio Bronca, radiobronca.info. Y que la semana que viene se reará el mismo programa. Habrá una repetición, perdón. Chao. Chao, chao. Un montón de puros sabanos sembraba el caos dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas. Era la fiesta de Halloween. Operación Galimatías, arriba y arriba y arriba y Les habla el presidente de los Estados Unidos.